besan tus ojos oscuros. Dejar atrás las heridas. Dormir, dormir pegado a tu pecho. Esto es vida. Cerrar mi mano. Cerrar mi mano en tu mano. Y beber, beber tu dulce salida, salida. Meter mi cuerpo, meter mi cuerpo en tu cuerpo. Esto es vida. Vamos a hacer nuestra casa en el cielo. En el cielo de la seda. Cultivar amor en rama y plantar. Y plantar estrellas. Beber amor cada noche. Comer amor cada día. El tiempo pasado, dejarlo todo en la huida, estar desnudos de todo. Esto es vida. Nuestra casa en el cielo de una selva. Cultivar amor en rama y plantar estrellas. Beber amor cada noche y comer amor cada día. Esto es vida. Esto es vida. En el cielo de una selva. Cultivar amor en rama y plantar estrellas. Beber amor cada noche y comer amor cada día. Oh, esto es vida. Esto es vida. Y esto es vida. Esto es vida.